Estamos aquí en la inauguración del Centro de Salud de Casa de Aguilar y con nosotros tenemos a don Manuel Melián, que es portavoz de Nueva Canaria en el Ayuntamiento de Santa María de Guía. Don Manuel, por fin se ha conseguido, ¿no? Sí, larga ha sido la lucha, yo creo que lo han dejado de manifiesto, sobre todo la doctora que hizo ahí pues un pequeño resumito. Y gracias, digo desde aquí, pues a la presión vecinal a través de la directiva de la Asociación de Vecinos. Larga fue la lucha, como digo, pero bueno, pero al final hoy ya tenemos este centro que es un centro que está muy bien instalado y que bueno, y que todos los vecinos que están aquí presentes pues están mostrando su satisfacción por la calidad del centro y comparándolo pues con el que tenemos desde hace 25 años, que no reunía las condiciones para atender a los pacientes, ¿no? Las palabras de don Paulino y del señor alcalde, don Pedro Rodríguez, ¿qué le han parecido, oportunas o...? Yo creo que son las habituales en estos actos y los que tienen en el bando. Está bien, yo creo que el presidente recordó el que en pocos años, que no hay que mirar mucho la vista atrás para recordar que nos faltaban muchas cosas. Una es de estas, que bueno, que tiene pues una antigüedad ya de 25 años, la reivindicación de los vecinos. Yo creo que son las palabras que habitualmente se dicen en este tipo de actos. Lo que posiblemente hay que ser más eficientes a la hora de acometer y responder a la demanda vecinal, ¿no? ¿Cuál es el próximo reto para conseguir para Casa de Aguilar, don Manuel? Bueno, Casa de Aguilar yo creo que es un barrio que del municipio de Santa María de Guía que más dotación tiene, pues, instalaciones de colegios, pabellones deportivos, ahora pues este consultorio médico, que la verdad es que está bastante bien. Yo creo que la parte, digamos, que nos quedaría pendiente es que no se hubiese desarrollado un plan de urbanismo hace tiempo para que, digamos, que colmatar un poco el que la población se incremente en el entorno a todos estos servicios que se están prestando desde aquí. Yo creo que podemos decir que casi lo tenemos casi todo, ¿no? Habrá que mejorar otro tipo de servicios, pero yo creo que los principales los tenemos cubiertos, ¿no? Bueno, Manuel, muchísimas gracias, muchísimas felicidades para usted y, por supuesto, para el pueblo de Casa de Aguilar. Bueno, yo creo que hoy ganan los profesionales que trabajan en el centro, los vecinos que acudimos a consulta aquí. Yo creo que el municipio de Santa María de Guía también gana con este consultorio que hoy estamos estrenando. Pues muchísimas gracias, Manuel.